Es un buen tipo, mi viejo, la. Ya casi camina lerdo. Bueno, ¿quién les habla, Sebastián? En este domingo tan importante que es el Día del Padre, quiero desearles a todos los padres del mundo un hermoso día. Que el asado esté rico, bueno, pongan un poquito de música y pónganse alegres. Así que les deseo un feliz Día del Padre. Chao.